Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina, el Caribe y el mundo? Comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. En breve compartiremos la entrevista con el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales. No se mueva. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. De Radio Universidad de Managua. Desde Radio Yaní. Nuestras voces. Desde Radio Nuestra Costa América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. ¿Y cómo amanece Honduras? Escuchemos la información que viene con José Peraza desde Radio Progreso. Buenos días, América Latina, que sintonizan Aler Satelital desde Tegucigalpa, Honduras. Les contamos que la jornada de ayer de resistencia que se mantiene en el país por 48 horas va a continuar este día. Esta jornada de resistencia consiste en los paros de labores por parte de los sindicatos de trabajadores del país, los paros de labores de los maestros, los paros de labores de la gente organizada y no organizada, y tomas de carreteras en distintos puntos del territorio nacional. Para este día, mucha población hondureña se estará concentrando en la frontera Las Manos, frontera de Honduras con Nicaragua. Hacia ese sector, en breves minutos, estará saliendo mucha pública que ha sido convocada en un punto de la salida de la capital hacia esa frontera, en donde se estarán organizando para realizar este viaje de aproximadamente unas 3 horas hacia la frontera de Las Manos, frontera nicaragüense y hondureña, en donde se espera este día, y así se ha anunciado, la posible llegada de José Manuel Zelaya Rosales hacia esa zona. La carretera que va hacia la frontera Las Manos se encuentra totalmente militarizada y están deteniendo a todo el autobús que circula por la zona, lo están revisando para ver que no lleven a población que va hacia ese sector. Por esta razón, y también aquí los empresarios en la capital de la República, los empresarios del transporte no están prestando ni alquilando sus buses para trasladar a esta población hacia la frontera. Por lo tanto, la gente ha decidido viajar a través de carros pailita, que le denominan, y también algunos camiones. Así está dispuesta la gente a viajar en los próximos minutos hacia la frontera de Las Manos, Honduras, Nicaragua, en esa zona de nuestro país. Nosotros estaremos informando más adelante, por supuesto, a través de Aler Satelital, lo que acontezca este día, en donde se cumplen hoy las 48 horas de paro de labores en el territorio hondureño. Este es nuestro informe para Aler Satelital, José Peraza, desde Tegucigalpa, Honduras. Y ahora el pase es para Roger Solís desde Radio Segovia en Nicaragua, zona de frontera. ¿Cómo está la cosa por ahí? Adelante, Roger. Bien, amigos, para Aler Satelital les hablamos desde Radio Segovia de Ocotal, Nicaragua. El reporte que podemos brindar es que aproximadamente a eso de las 4:30 de la tarde, hora Nicaragua, salió el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en una caravana de vehículos que se dirige acá a la frontera norte de Nicaragua con Honduras. El presidente Zelaya viene manejando uno de los vehículos y viene acompañado por una gran cantidad de periodistas y medios de comunicación nacionales e internacionales. Pero también lo acompaña el Pastora, un comandante guerrillero del sandinismo conocido popularmente como Comandante Cero, cuando asaltó el palacio donde estaba el Congreso Somocista. Lo acompaña, según dijo él, en solidaridad y como una muestra de reforzar los lazos con el pueblo hondureño que reivindica el derecho a la constitucionalidad y la democracia. El presidente Zelaya, según los planes, tiene pensado establecerse hoy por la noche en la ciudad de Estelí, una ciudad ubicada todavía a unos 100 kilómetros de la frontera norte de Nicaragua con Honduras. Hoy nosotros también estuvimos en el puesto fronterizo de Las Manos, uno de los puestos donde se espera que pueda llegar Zelaya, por donde pueda entrar a su país, en Honduras, y observamos que el puesto ha sido prácticamente paralizado. Hoy no han dejado pasar ningún tipo de vehículos, mi persona por parte del lado de Honduras, más bien fue reforzado con efectivos del ejército militar hondureño y policía de Honduras, quienes frenaron pues todo tipo de movimiento en esta zona. La situación pues se mantiene calma, pero una calma bastante tensa ante lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Esto está perjudicando indudablemente a la actividad comercial económica normal que se mantiene entre ambos países y en los poblados principales. También el ejército hondureño, conocimos, ha reforzado los pasos ciegos que se conocen en lo que normalmente las personas o familiares que tienen tanto acá en Nicaragua como en Honduras, pues el paso normal. Eso se ha reforzado pues en toda la frontera con Nicaragua, los puestos de efectivos militares de Honduras. Es lo que podemos informar desde Radio Segovia para Alert Satelital. Y ahora sí, vamos a escuchar la entrevista con el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales. América Latina, minuto a minuto por Contacto Sur. Señor presidente Manuel Zelaya, hemos escuchado el acuerdo de San José y en varias oportunidades le hemos escuchado decir que la delegación que le representaba estaba totalmente de acuerdo con los puntos que dibujó, diseñó el presidente Óscar Arias antes del acuerdo de San José. Pero el acuerdo de San José prácticamente tiene los mismos puntos, salvo algunos detalles y algunas precisiones más. ¿Estarían ustedes entonces aprobando o rechazando este acuerdo de San José? Bueno, varias observaciones. En primer lugar, nosotros no estamos luchando por un acuerdo, estamos lógicamente luchando por la restitución del sistema democrático en el país. El acuerdo o la mediación es un mecanismo para lograrlo, pero lo que interesa al pueblo hondureño es hacer respetar sus derechos, respetar lo que le corresponde al pueblo, que no se lo puede quitar una fuerza militar ni una fuerza política fascista que ha tomado el poder estableciendo una dictadura en Honduras. En segundo lugar, no hay acuerdo. Los acuerdos, su nombre lo dice, son una conjunción de partes, pero el acuerdo fracasó. No hay ningún acuerdo porque la propuesta de Arias no la acepta el régimen golpista. No están de acuerdo ellos con mi restitución. En ese sentido no hay ningún acuerdo al cual poder nosotros referirnos en forma directa. Si usted se refiere al texto de la propuesta, que fue la iniciativa de la secretaria Clinton y del mediador, que nosotros la hemos aceptado en nuestro afán de tolerancia y altísima disposición de cooperar con este proceso diplomático, hemos aceptado y la iniciativa nosotros la aceptamos. La iniciativa la aceptamos igual que la propuesta de mediación de Arias, igual que la propuesta para lograr un acuerdo. El acuerdo no se logró, la mediación fracasó y el acuerdo no se logró porque los golpistas se oponen rotundamente, soberbiamente, intransigentemente a mi restitución. Presidente Zelaya, hemos escuchado al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, decir que todavía no hay una respuesta oficial para rechazar o para afirmar este acuerdo de San José. ¿Ustedes pronto darían alguna respuesta oficial al respecto? No, o sea, yo creo que en esto no hay que buscarle más interpretaciones a la lengua española que lo que se expresa. El régimen golpista dijo que Óscar Arias estaba entrometiéndose en Honduras y que estaba desnaturalizando la mediación, que era inaceptable mi restitución, aunque lo ha pedido la OEA, lo ha ordenado Naciones Unidas. En este sentido, no podemos decir que no hay una respuesta de ellos. Claro que hay una respuesta de ellos negando esa posibilidad. Entonces, lo demás significa un teatro y nosotros estamos luchando por una dignidad del pueblo hondureño, por el derecho a elegir y a decidir. No podemos prestarnos a nada más que a eso. Bien, presidente, en este momento vamos a tomar contacto con nuestros periodistas en distintos puntos de América Latina. Estamos con Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Pepe, adelante con tu pregunta. Está contigo el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya. Gracias, compañeros. Un gran saludo al presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya. Antes de la pregunta, queríamos decirle que desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias estamos viniendo repudiando el golpe de Estado en su país y pidiendo que él sea restituido como presidente constitucional. La pregunta concreta es, ¿cómo imagina él el desenlace de esta acción que planea encabezar acercándose hacia la frontera de su país con Nicaragua para ver si puede ingresar nuevamente a su país? ¿Cómo imagina el desenlace? ¿Qué acciones concretas ve a partir de su llegada a la frontera y de la posibilidad de ingresar? ¿Y cómo espera la reacción popular en Honduras? Esa es la pregunta. El pueblo hondureño ha estado resistiendo los efectos del golpe de Estado. El pueblo hondureño no acepta que se le sustituya su derecho a elegir presidentes y que ahora lo pongan las Fuerzas Armadas. El pueblo hondureño no acepta una dictadura militar tampoco, ni mucho menos que un grupo de élite económica o una mafia económica pretenda seguir exprimiendo y asfixiando la economía hondureña, que es la causa del golpe, porque una cosa es buscar soluciones para un golpe y otra cosa es investigar también las causas del golpe. Las causas están vivas y están permanentes. Los golpes no se dan por un picnic o por un paseo de un grupo de personas. Son grupos conservadores que quieren mantener a los pueblos lejos de las transformaciones y de los cambios. Si este golpe no prospera, habrá ganado la democracia. Y ganan los pueblos de América, y los presidentes se sentirán más seguros, y las Fuerzas Armadas tendrán que ser obedientes, no deliberantes y apolíticas. Pero si este golpe prospera, bueno, pues que Dios nos guarde a los pueblos y a los grupos que luchan por una sociedad más justa, ya que estaremos sujetos siempre al imperio de una bayoneta o de un arma o de un plomo, de una pistola. Presidente Zelaya, ahora nos vamos hasta Venezuela. Javier Barrios, de la Red Nacional de Radios Fe y Alegría en Caracas, Venezuela. Javier, te escuchamos. Muchas gracias amigos de Aler Satelital. Les saluda Javier Barrios desde Venezuela, de la Red de Radio Fe y Alegría. Saludamos al presidente Manuel Zelaya desde Venezuela. Queremos indicarle que en Venezuela estamos muy pendientes, informando todo el tiempo lo que ocurre en Honduras y toda la situación. La consulta que tenemos desde Venezuela es la siguiente. Presidente Manuel Zelaya, ¿cuál sería su posición concreta de regresar a Honduras? ¿Habría juicio para aquellos que dieron el golpe de Estado, para aquellos que han violado los derechos humanos, para aquellos que han violado el derecho a la información? Algunos movimientos sociales en América Latina y principalmente en Venezuela piden que estos ciudadanos pues sean enjuiciados. ¿Usted llamaría a los poderes de Honduras a iniciar juicios e investigaciones sobre esto que ha pasado en estos días? Gracias por su atención. Bueno, en primer lugar, la primera expresión que nos había dado el compañero periodista. Yo estoy caminando a la frontera y estoy caminando con una bandera de paz. Soy un defensor de la democracia, estoy luchando por la democracia y estoy dispuesto a sacrificarme por la democracia de mi país, porque considero que es el único mecanismo de que los pueblos puedan expresarse. No hay otro mecanismo en el mundo más que este, y esto vale la pena hacerlo y seguir luchando por ella. Ahora, en relación a lo que decía nuestro amigo periodista también, con respecto a los castigos, bueno, según el Talmud judío y la Biblia del Viejo Testamento, el que peca paga, el que peca tiene que un costo, y solo se puede arrepentir en el Nuevo Testamento cuando hace un acto interno de arrepentimiento. No quiere decir también que no va a tener que sancionar su pecado. Yo soy cristiano y creo que se castiga el pecado, y si se arrepiente se absuelve el pecador. Pero en este caso, los golpistas tienen que, ante los ojos del mundo, expiar su pena y pagar su pena para que no vuelva a repetirse este tipo de atropellos en contra de los derechos de la población de Honduras. Presidente de Venezuela, nos vamos a su tierra, a Honduras. Está con nosotros Carla Rivas, te escuchamos. Muy buenas, saludos a la mesa central. Soy Carla Rivas, periodista de Radio Progreso en Honduras. Le quiero hacer también una pregunta al señor Manuel Zelaya. Si usted acepta el acuerdo de San José, estaría renunciando a la Asamblea Constituyente. Pero esto ha sido una petición, sobre todo en los últimos días, en el marco de este golpe de Estado, que la está pidiendo la población hondureña. ¿Cómo quedaría esta necesidad de ser una democracia electorera a pasar a una democracia participativa? Muchas gracias. Mire, los principios no se negocian. Los valores y las normas fundamentales de una sociedad no son sujetas a ningún tipo de arreglo ni de acuerdo. Lo que hemos estado es hablando específicamente sobre una estrategia en la cual vuelva la paz y la tranquilidad a Honduras. Los proyectos que Honduras tiene para crear una democracia participativa, para convocar a una nueva constitución que le permita al país tener apertura económica, apertura democrática, apertura social, es una posición del pueblo hondureño. Es una posición que no depende de mí como presidente. Yo lo único que estaba haciendo era auscultando la opinión pública para hacer conocer cuál era la opinión del pueblo a la clase gobernante. Yo no tengo facultades para convocar una constituyente. No tengo facultades para hacer una ley. Estábamos haciendo una pregunta de opinión pública, a ver qué piensa la gente. Y la pregunta decía, ¿quiere usted ser consultado? Era una consulta para ver si el pueblo quería ser consultado en una cuarta urna. Esto no es un motivo para dar un golpe de Estado, no es un motivo para asesinar, levantar libertades públicas, crear un estado de sitio, avergonzar al país y hacer retroceder nuestro sistema democrático. Creo que los militares de la dictadura golpista se equivocaron rotundamente en el siglo XXI, por eso tienen un rechazo de todos los países del mundo, están aislados, y un rechazo del pueblo, y una condena histórica también. Presidente Zelaya, de Honduras nos vamos a Costa Rica. Adelante. Laura Macuidi, periodista de la radiorrevista Voces Nuestras de Costa Rica. Don Manuel, ayer se dio a conocer el denominado Acuerdo de San José. Sin embargo, este fue rechazado por su comisión, aduciendo que usted lo calificó como un fracaso por la intransigencia del régimen golpista. ¿A qué intransigencia en específico se refiere? ¿Considera que la propuesta le ubica en desventaja? Y también quisiera saber si le ve algún futuro a la continuidad de este proceso de negociación. El tiempo sigue transcurriendo y cada vez se está más cerca de que culmine su periodo como presidente constitucional de Honduras. Muchas gracias a la amiga centroamericana de Costa Rica y los que han hablado también de Honduras, de Venezuela. Y le quiero hacer una pregunta antes a nuestro amigo que está coordinando este esfuerzo. Usted me dijo que tenía 400 emisoras. ¿Usted me pretende pasar a 400 compañeros o cuánto es lo que va a pasar esta entrevista? Porque tengo aquí bastante. Voy a contestarle a la compañera de Costa Rica, pero Díganme, ¿cuánto tiempo más va a durar esta entrevista, por favor? Sí, presidente Zelaya. Bueno, estamos con esta pregunta pendiente que ya le planteó nuestra periodista Laura Macuidi en Costa Rica. Tenemos al compañero de Nicaragua, de Radio Universidad, y con él cerramos la entrevista, presidente Zelaya. Muy bien, ok, ahí está bien, que estaba, ya estaba preocupado, porque cuando me dijo que eran 400, yo dije, pucha, vamos a, bien, presidente. Se va a terminar el periodo de gobierno. Bien, presidente, le escuchamos. Entonces, sí, mire, a la compañera de Costa Rica, Laura, el grupo de golpistas, se le dio una gran concesión de parte de esta mediación, porque con los grupos de terroristas no se negocia, ¿va? Los grupos de terroristas simplemente se les aplica la ley. O sea, a mí me sacaron a balazos a las 5:20 de la mañana, nunca me hicieron ningún juicio, nunca me llevaron a ningún juzgado, nunca tuve una demanda de nada, sino que de la noche a la mañana, sin avisar a nadie, hicieron todo un complot, una conspiración, y le sacaron a balazos hacia su país. Suficiente concesión se les dio, en el sentido de que después de dar un golpe de Estado quieren ir a legitimarlo a Costa Rica. Y el manifiesto que hicieron en contra de Óscar Arias Sánchez fue humillante para Óscar Arias y fue humillante para Costa Rica, que es un pueblo demócrata, cuando dijeron que esa mediación era una injerencia de Óscar Arias en los asuntos internos de Honduras, que Óscar Arias estaba desnaturalizando la mediación al pedirme restitución, y que era inaceptable. Yo me acuerdo que usó el término el supuesto canciller del régimen de facto, usó el término, lo siento, don Óscar, sus propuestas son inaceptables. Entonces, creo yo que después de esa... De esa traición que le hicieron a Óscar, a quien yo respeto y a quien yo tengo mucho cariño por él, creo que estaba muy claro que el régimen golpista no tiene la menor intención de aproximarse a ese acuerdo. Sin embargo, nosotros sí aceptamos los 7 puntos del acuerdo. El día de ayer volvimos a recibir ya las conclusiones, y en las conclusiones el régimen golpista volvió a agarrar los papeles y dijo que se los llevaban para Honduras a consultar con los poderes del Estado. Dice, como que si respetaran los poderes del Estado, y el poder legítimo del Estado está en el exilio, está expatriado, que es el presidente electo por el pueblo. ¿A qué poderes del Estado van a ir a consultar si ellos no respetan ni en la mamá respetan? Entonces, me parece que están jugando con la inteligencia del mundo, traicionaron a Honduras y traicionaron la mediación también. Bien, presidente, ahora estamos ya finalmente con Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Nicaragua. Te escuchamos, Nelson. Saludos, presidente Zelaya, y a todos los amigos y amigas que nos escuchan aquí a través de Leer Contacto Sur. La pregunta es, señor mandatario, ¿considera que el respaldo del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y del ALBA ha sido suficiente? ¿O qué les pediría a los mandatarios de estos países para apoyar su retorno al poder en Honduras? También le quería formular otra pregunta, señor mandatario Zelaya, y es, ¿cómo debe fortalecerse la democracia en la región centroamericana cuando lo sucedido en Honduras es una señal de que los militares y las cúpulas de poder siguen siendo una amenaza para la región? Muchas gracias, mandatario, y a ustedes, amigos y amigas, por escucharnos aquí a través de Aler Contacto Sur. Nelson Rodríguez les habló desde Radio Universidad en Nicaragua. Buenas tardes. Sí, muchas gracias, Nelson. Mire, lo que está sucediendo en Honduras es una escena que le hemos visto repetirse en la historia de la humanidad por todos los años, todos los siglos, todas las décadas. Son los grupos de conservadores luchando por mantener sus privilegios y poniéndole obstáculos al pueblo para que los pueblos avancen y busquen mejores sistemas de equidad para distribuir el ingreso, distribuir la riqueza y poder participar en nuestros procesos de decisiones políticas y económicas. Son los grupos de extrema derecha impidiendo que el pueblo se organice negándole los derechos ciudadanos a la sociedad. En este sentido, yo creo que el evento en Honduras constituye un desafío para la comunidad internacional, no para los países solamente del ALBA, sino para la comunidad internacional. Si el retorno de las derechas armadas con rifles y batallones y puntas de lanza en los fusiles va a ser el sistema que se va a usar en el siglo XX para dirimir nuestros problemas, de los pueblos tienen derecho a la insurrección, a la sublevación y a buscar caminos también que creímos superados en Centroamérica y en otros países del mundo. Hoy las sociedades enteras han condenado este golpe, pero le voy a repetir una frase de Artigas, un líder suramericano que decía: nunca esperen nada sino de nosotros mismos. No somos nosotros mismos los que vamos a luchar por que el respeto a los derechos humanos y a la democracia, que es un derecho político, sea realmente reivindicado en este golpe de Estado en Honduras. Muchas gracias, saludos, buenas noches. Y esta fue entonces la entrevista con el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales. Participó la Red Informativa Continental y así llegamos a la parte final de la primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso y buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.